Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Lo primero, agradecer a la dirección de este establecimiento, a Almohaya 51, el que nos haya cedido las instalaciones para hacer aquí la presentación de la programación de la novena edición del Archidona Cinema. El hacerlo aquí no es otro motivo, sino que es un establecimiento que ha abierto recientemente sus puertas al sector turístico, y una de las facetas y una de las finalidades que tiene el Archidona Cinema, aparte de la promoción y la difusión del cine andaluz y de abrir espacios para que el público en general pueda apreciar lo que producimos en Andalucía, también tiene como finalidad una promoción y difusión de la ciudad. Por lo tanto, tiene una vertiente dentro del ámbito del turismo, y por eso queríamos enlazar un proyecto y otro. Creo que las sinergias entre las administraciones públicas y las iniciativas privadas son muy importantes en estos momentos, y esto es un ejemplo de cómo una iniciativa privada puede servir de apoyo, de sustento, de promoción también a la propia ciudad. Así que, en primer lugar, agradecer esa disponibilidad de la dirección de este establecimiento para que podamos hacer aquí la presentación de la programación. Y centrándonos ya en el contenido de lo que es la programación de la novena edición de la Archidona Cinema, decir que, como venimos diciendo siempre, la filosofía de este certamen tiene como finalidad, pues eso, el promocionar el cine andaluz, las producciones que se hacen en nuestra tierra, y abrir espacios de difusión de la misma. Todos sabéis ya que la fecha de celebración es entre el 6 y el 13 de octubre, que en total tendremos 18 proyecciones cinematográficas en Archidona, sin contar las proyecciones que se hacen en las sesiones paralelas en distintas ciudades españolas a través del FNAC, o la proyección de películas que se hacen en Santa Fe, en Argentina, coincidiendo con el certamen, también como una sección paralela de nuestro festival, y naturalmente también contando con las proyecciones que se harán en la filmografía, en la Filmoteca Andaluza en Córdoba. Por entrar en los contenidos, decir que del ciclo de Orilla a Orilla tendremos tres películas del cineasta de Bosnia y Herzegovina, Emir Kusturica: La vida es un milagro, Promis Metis, que en inglés, con mío deja mucho que desear, y Gato negro, gato blanco. Todos sabéis que en el certamen de Archidona se hace el reconocimiento a una trayectoria relacionada con la producción audiovisual andaluza, en este caso es Antonio del Real, y en esa retrospectiva de esa trayectoria que tiene como director, pues vamos a proyectar cuatro películas: El río que nos lleva, Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, Te quiero, La conjura del Escorial y Ni pies ni cabeza, recorriendo su filmografía desde la primera, que se realizó en 1988, hasta la última, que es de 2012. Dentro del ciclo de cine y literatura, pues este año tenemos la colaboración del escritor Lorenzo Silva, que nos hablará sobre su obra La flaqueza del bolchevique. Se realizará en la Biblioteca Municipal Ricardo Conejo Ramiro, y se proyectará la película La flaqueza del bolchevique, de Martín Cuenca, a las 9 de la noche en la sede de en el auditorio, que va a ser la sede del Festival de Archidona. En cuanto a las producciones andaluzas en sí, pues decir que abrimos con la gala inaugural con La voz dormida, de Benito Zambrano, que por cierto creo que está preseleccionada para los Óscares. Que ya se estuvo pues preseleccionada, ya la que sí está preseleccionada es Grupo 7. El domingo tenemos Los amores difíciles, de Lucina Gil. El lunes día 8, Beaguar, de Pedro Ortega. El martes 9, El mundo es nuestro, de Alfonso Sánchez. El jueves 11, Grupo 7, de Alberto Rodríguez, que, como dice Blas, está preseleccionada para los Óscar de este año. Y terminaremos el viernes 12 con Carmina Revienta, de Paco León. Esas son las producciones andaluzas, todas ellas de 2011 y de 2012. En cuanto a las otras actividades que venimos relacionando con el festival, pues decir que En el ámbito del certamen de cine se van a presentar distintos proyectos de producción de futuro. Uno, el proyecto Abracadabra, que es una coproducción hispano-francesa y portuguesa de Miguel Ángel Calvo Butini. Y por otra parte, el director Antonio Gozalo, que ya ha estado varias veces en nuestro certamen de cine, pues va a presentar la restauración que está haciendo del largometraje Tierra de Rastrojo, una producción antigua que se considera, de alguna forma, se considera como la primera producción andaluza por la temática y por la forma en que se hizo. Se ha llevado a cabo un proceso de restauración de este largometraje por parte de Antonio Gonzalo, y lo que va a ser en esta edición es presentar ese trabajo que se ha venido relacionando. Por otra parte, decir que también va a tener lugar la presentación de una serie que está realizando Daniel Martín Nobel, Islandia, y que es una producción que tiene como finalidad la difusión a través de televisión, internet o de los propios cines. En cuanto a las propias actividades del certamen de cine, decir que tendrá lugar la lectura del acta del concurso de guiones, que, como todos sabéis, se hace en colaboración con la Radio Televisión Andaluza, y por tanto, una vez leída esas propuestas que se han hecho al concurso, pues se dará, en el marco del festival, se dará a conocer quién es el ganador. Y, muy relacionado con este tema, tendremos la presentación del rodaje en tránsito, que fue precisamente el cortometraje que obtuvo el premio en la pasada edición de guiones para corto. En cuanto a las actividades paralelas, decir que tenemos las exposiciones Factoría Plástica, Cine, Arte y Vida, que se desarrollará en la sala de exposiciones del Ayuntamiento. 30 años de fotogramas, que tendrá lugar en el ámbito de la Biblioteca Pública Ricardo Conejo Ramilo. Y luego, ya como actividad deportiva, la cuarta carrera urbana nocturna Archidona Cinema. Como ya hemos dicho anteriormente, tendremos en colaboración con la Filmoteca de Andalucía, que tiene sede en Córdoba, el ciclo Mitos, en el que se proyectarán películas en torno a un mito andaluz, y en esta ocasión, aprovechando el aniversario de la muerte de Camarón, pues tendrá como mito, como eje de esas proyecciones, el mito de Camarón. En cuanto al tema de los cortos, decir que en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, pues tendremos la quinta edición del Festival de Cine Documental Andaluz, en el que se irá haciendo una selección de la obra del videoartista Ángel García Roldán. Por último, deciros que, aparte de lo que es la proyección cinematográfica, tendremos la presencia de distintos medios de comunicación a lo largo del certamen de cine. Tendremos la presencia permanente a lo largo de la semana de Radio Archidona como medio de difusión también del certamen. Tendremos la emisora de Radio Biznaga de Málaga o la emisora de la Radio SER de la comarca. Y muy probablemente podamos contar también con la presencia de Canal Sur Radio o de Onda Cero Radio. En ese afán que tenemos de dar a conocer lo que es la producción audiovisual andaluza y de camino hacer una promoción de la ciudad. En cuanto a las secciones paralelas, como ya os dije, está la de que hacemos en colaboración con la FNAC, y por tanto se proyectarán películas en las ciudades de Marbella, Málaga, Zaragoza, Principado de Asturias, y este año se une La Coruña. Y en América, como ya dije, la colaboración que se hace con la ciudad argentina de Santa Fe, en el ciclo denominado Continente, en el que se proyectarán cuatro títulos de la filmografía de Antonio del Real, que es, como ya dije, el premio Archidona Cinema 2012. Sabéis que el premio AFAN 2012, que premia o que reconoce a un joven talento andaluz, en este caso es para Macarena Gómez. El gran público en general la conoce sobre todo por su intervención en la serie de Aquí no hay quien viva, o la que se avecina, ya no sé cuál es de las dos en la que está. Y por otro lado, el premio Linterna Mágica 2012, que se hace es reconocer el premio a una persona que, sin estar estrictamente vinculado con lo que es la producción audiovisual andaluza, pues tiene una labor de apoyo a lo que es la difusión del cine andaluz. En este caso se llama el periodista Francisco Griñán, que trabaja en el diario Sur. Ese es el contenido del festival. Decir que, a diferencia de otras ediciones, este año el acceso a las salas de proyecciones se hará hasta completar aforo, es decir, que no hay una retirada previa de entradas en el ayuntamiento, sino que se abrirán las puertas, pues me imagino que media hora antes de cuando estén las proyecciones, y hasta que se complete el aforo se permitirá accediendo las personas que estén interesadas. Por lo tanto, aprovechar para que los ciudadanos que estén interesados en alguna de las proyecciones, pues que sepan que no hay que retirar las entradas previamente y que en el momento que la proyección que quieran ver, con estar en las puertas media hora antes, pues podrán acceder a la sala hasta que se complete el aforo. Esperamos que, como las otras 8 ediciones, sea un éxito tanto en cuanto a público como en cuanto a promocionar nuestro cine, y que sigamos consolidando ese papel que tenemos, que creo que ya se nos reconoce por parte del propio sector audiovisual andaluz, a Archidona como un lugar de encuentro de los profesionales del sector, pero sobre todo como un escaparate anual de lo que somos capaces de hacer en nuestra tierra. No sé si Blas quiere hacer alguna, matización, y si no, pues cualquier cuestión que tengáis, estamos a vuestra disposición. Tú ya lo has dicho todo muy bien. Pues entonces lo he dicho todo muy bien. María José, no, ¿tienes alguna duda? Ninguna. Muy bien, pues muchas gracias y os esperamos a todos para poder disfrutar de la novena edición del Archidona Cinema.